Bueno, estamos aquí con Francisco Parabano. Bueno, Francisco, empezó después de un largo entrenamiento, empezó el torneo y bueno, ganando y con dos goles. ¿Lo soñabas así? Sí, lo veníamos, es lo que trabajamos toda la pretemporada. La verdad, como decís vos, por ahí un poco de ansiedad que nos jugó un poco en contra en el partido. Fueron muchos meses preparándonos, pero bueno, gracias a Dios se pudo ganar, que era lo importante, la primera fecha ganar, y ahora corregir algunos errores que tuvimos para asegurar el próximo partido local, ¿no? Hoy, antes de empezar el entrenamiento, viendo bien un video, ¿se corrigieron errores o se estaban en el próximo rival? Bueno, estuvimos corrigiendo algunos errores de lo que fue el partido pasado, viendo algunas virtudes también, porque tuvimos varias virtudes también, porque si no, no podríamos haberlo ganado. Y nada, corrigiendo algunos errores que, como te decía, sabemos que los tuvimos y los tenemos que dejar de lado para poder pelear arriba del torneo. Un torneo largo, dijiste. ¿Qué le dice Rodolfo Graya respecto al mismo, ya que tiene mucha experiencia? Sí, por ahí tenemos la suerte de tener un técnico que por ahí está haciendo la primera experiencia como técnico, pero tiene muchísima experiencia como jugador, tanto él como los hermanos. Aparte tiene experiencia en otras categorías, que es mucho más importante, que nos sirve, nos puede dar consejos, hay que tomarlos. Y también hay un grupo de jugadores que ha jugado muchos partidos, muchos torneos en estos campeonatos, hay varios que han logrado ascensos, todo. Así que entre todos estamos tratando de ser un grupo fuerte, que es lo más importante, y yo estoy convencido de que vamos a pelear arriba. Personalmente, ¿qué metas te pusiste para este año? Primero, personalmente, de tratar de, como siempre, con humildad, de tratar de apoyar a mis compañeros de donde me toque. Hoy me está tocando, me siento cómodo, me trajeron para hacer goles, gracias a Dios la primera fecha pude cumplir, pero como digo siempre, los goles, si yo lo hago, es porque tengo compañeros atrás que se rompen el lomo para tratar de que yo defina la jugada. Así que nada, contento de tratar de hacer varios goles y tratar de colaborar para que mis compañeros lo hagan también. Bueno, muchísimas gracias, Antico. No, gracias a usted.